Junto a los botes de abril, las manzanas colmadas de gendarmes, las amazónicas primaveras y las noches de vigilia, en Mendoza toca el indio, el que escribió Preso en mi ciudad, de una ciudad cualquiera, como La Plata. De esta manera, en una mezcolanza rara, nos encontramos en la 106.3. Mirá, pibe, piba, piba, pibe. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde el césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto, no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Muy buenas noches, arrancamos un nuevo programa de Goyeneche a Tarantino, el número 13 me parece. Hoy cambiamos el staff, hay mucha gente nueva. Por empezar, nuestro operador es Fernando Gómez, no está el Tigre como siempre. Un abrazo Fer, que nos las banque, nos está bancando ahí, nos tira un abrazo. Y también tenemos dos amigos que nos van a estar acompañando así de la casa. De la casa, metiendo así bocaditos por ahí. Tenemos a Luquitas. Saludos. Buenas noches, ¿cómo andan? Que también él va a estar haciendo, como adelanto, después va a estar haciendo un poco de freestyle, de rap. De rapeo, algo vamos así. Vamos a estar aportando un poco lo que es realmente la casa. Y después, en piso, tenemos a nuestro productor, a Germán, que también le toca estar acá, porque tenemos que bancar los trapos entre todos. Así que lo tenemos acá. Buenas noches. Buenas noches. Y como empezamos nuestra editorial, la que falta es la y los que faltan. Uno es Aymar y la otra que falta es Evelina. Se están yendo a Mendoza, están partiendo para ver al Indio que tocará el sábado. Qué lindo. Que van a estar ante 100.000 personas. Ellos van a ser unos más de los que van a estar ahí. Y bueno, van a charlar un. Nos van a charlar. Qué lindo. Van a disfrutar de un recital. Sí, sí. Y además ese recital va a ser, no sé, ya empiezan, creo que empiezan, arrancan ahora y terminan, no sé, el domingo, pero muerto. Otra misa recotera. También vamos a estar hablando con Lara Jaure, que es parte de la presidencia de la Federación Universitaria, porque esta semana se lleva un nuevo congreso, el 31º congreso de la Federación Universitaria de La Plata. Y eso, bueno, sí. Lara Jaure nos va a estar hablando un poco de lo que pasa. Larita, ¿no? Para los amigos. Larita, claro, para la gente que la conoce. Tenemos las vías de comunicación que nos las dijimos, las vamos a decir en este momento. Bueno, estamos saliendo al aire por Radio Nauta FM 106.3. El teléfono es 451-6917. Bien. El correo es radionautafm@gmail.com. Y la página por la que nos podés escuchar por internet es radionautafm.wordpress.com. Después tenemos también nuestra página de me gusta, que ahí pueden poner me gusta, que es de Goyeneche a Tarantino. En el Facebook, claro. No tenemos Twitter, así que no lo decimos. Pero como todas las semanas, vamos a arrancar diciendo un poema y que alguien, el que quiere llamar, el que quiere comunicarse, el que quiere interactuar con nosotros y nosotras, nos dice de quién es el autor. Tiene que ver mucho, para tener una pista, con todo lo que pasa esta semana y con todo lo que vamos a hablar un poco. Con la coyuntura histórica también, ¿no? Con la coyuntura histórica también. ¿Decimos el título o no decimos el título? No, por favor, no. Todavía no. Bueno, vamos entonces con el poemita y escúchalo. Dale. Si el operador nos baja un poquito así, porque leemos el poema y después seguimos. Seguimos con esta fiesta loca. Bueno, dice: nuestra tierra, ancha tierra, soledades, se pobló de rumores, brazos, bocas, una callada silbaba, iba ardiendo, congregando la rosa clandestina, hasta que las praderas trepidaron cubiertas de metales y galopes. Fue dura la verdad como un arado. Rompió la tierra, estableció el deseo, hundió sus propagandas germinales y nació en la secreta primavera. Fue callada su flor, fue rechazada su reunión de luz, fue combatida la levadura colectiva, el beso de las banderas escondidas, pero surgió rompiendo las paredes, apartando las cárceles del suelo. Bueno, ese era el poema. El que quiere comunicarse con nosotros nos dice, nos va a estar diciendo quién es el autor. Estamos complicados porque se nos ha roto la computadora de internet, pero bueno, acá tenemos otra. Gracias al compañero. Gracias, acá, Fernando. Hay que decir algo, acá en Radionauta siempre hay insumos. Sí, eso sí, es una. Sí, y sí, está sí. Muy bueno trabajar así, siempre, siempre. Totalmente. Aunque hoy, hoy es además en un día. Otra vez, hoy escuchaba, mirá, les voy a contar, hoy escuchaba la radio Ciudades, creo que se llama, radio que es sumamente oficialista, escuché todas las mañanas, estaban hablando de cómo prepararse para una nueva inundación, o sea, y estaban en todo el tiempo planteando, bueno, hoy la verdad es que hay que decir, va a haber puede haber tormentas grandes, y todo el momento decía que esto... Hablando espíritu flauticamente, como dijo el gran Pablito Lescano en la entrevista que le hacen en Encuentro de Estudio. Bueno, hablando de cómo había que solucionar estos problemas y que podía llegar a pasar algo con un alerta meteorológico. Esperemos que no pase nada, esperemos que continúe todo muy bien, pero dicen que vienen tormentas por días, no sé, 4 o 5 días. ¿Ustedes saben algo? Hasta el domingo, me dijeron. Hasta el domingo, mirá, bueno. Hay rumores que hasta el lunes, ojo. Oh, la superadora. Hay un montón de rumores, che. Y lo que se corre. ¿Eh? Y sí. La bola que se corre. El problema es que hay mucha humedad también. Y a mí es una cosa que me molesta, la humedad y estar todo el tiempo pegoteado así con calor, es como una... Igual te viniste al lugar menos indicado. La Plata justo con la humedad, Sebastián. Total. Es... Y bueno, pues complicado. Yo no sabía, cuando yo me vine acá no sabía que era húmedo La Plata. Y justo usted que es un niño que juega al fútbol y que en los días de humedad, muy dolorido por los huesos que se rompen. Sí, además yo tengo dolores de hueso, por mal, eso. Pero porque estoy viejo también, es una... estoy llegando a los 30, ¿viste? Cuando estás llegando a los 30, igual somos jovencitos, es una mentira. Somos medio pibe todos. Sí, somos muy pibes. En realidad estamos en los veintitantos, así que andamos esa. No, en realidad yo y él, vos no sé. Ahora somos más pibes que otro. Che, y otras cosas que vamos a estar hablando. Vos tenías, Eva, algo, ¿no? De ahí de... ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando de la coyuntura. Sí, pero eso lo íbamos a hablar en el otro bloque. O sea, bueno. Pero lo adelanto, si querés. Sí, por favor. Que vamos a hablar, bueno, vamos a estar hablando de los 40 años de la... del derrocamiento de Allende en Chile, digamos. De la... cuando Pinochet... bueno, lo derrocó en el Palacio de la Moneda y vamos a estar hablando de eso. No quiero seguir metiéndome porque estamos, sea, es para el próximo bloque. Tenemos que... No se vale, me estás dejando con intriga. ¿Cómo? Me estás dejando con intriga. Sí, te dejo con intriga. Además, el problema es que tenemos muchas noticias de ayer, de hoy, pero bueno, nosotros somos un programa semanal, así que la semana la tratamos de llevar. Totalmente. ¿Te parece que escuchamos un poco de música? Dale. Una buena música. Esto es Divididos con el Flaco Spinetta, un tema de El Flaco. Vamos a ver si lo escuchamos ahora. Yes. escuchábamos a Moyo y Divididos con Spinetta, ya Despiértate Nena, un clásico, un tema clásico de... Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy sí, un bueno. clásico por Divididos, que también le cambia un poco la versión, no digamos tanto, pero está buena, está buena, está buena, está buena. Bueno, este es el momento de las noticias semanales, este es el momento de lo que vamos a hablar, de lo que pasó, de lo que va a venir. Bueno, en realidad de lo que va a venir lo vamos a charlar un poquito más tarde, a las 10:30. Ahora vamos a hablar de lo que pasó ayer. Nos vamos hacia Venezuela, nos vamos hacia el faro socialista, digamos, donde está nuestro compañero Nicolás Maduro, qué donde bien. Galeano recibió la orden Simón Rodríguez. ¿De qué se trata esto? A ver. Esto se trata, lo recibió en el Palacio de Miraflores, en el balcón del pueblo, donde Nicolás Maduro le hizo entrega de la orden Simón Rodríguez, que el acto, y esto tiene que ver, fue parte del encuentro internacional antifascista en homenaje a Salvador Allende y el pueblo chileno a 40 años del golpe. Bueno, ahí en contexto tenemos un audio de Salvador Allende que nos puede contar por qué lo eligieron también. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Escuchábamos ahí, era Allende, era Salvador Allende, en un discurso hecho en Guadalajara en diciembre de 1972, en la Universidad de Guadalajara. Sí. Para contextualizar un poco, ahí le hablaba a los estudiantes de medicina y de cómo creía él que tendría que ser la educación pública. Está muy bueno, está muy bueno. Además, como termina siempre un gran orador, Allende. Sí, está buenísimo eso. Totalmente. De eso íbamos a charlar también y creemos que es el tema de la semana que ha pasado. Lo que fue el golpe, se cumplieron 40 años del golpe a Chile, del golpe al partido de Salvador Allende. Fue una mañana del 11 de septiembre de 1963 y este era el segundo golpe. Ya había habido un golpe anterior, pero este era el segundo golpe que se estaba generando. Sí, fogoneando, ¿no? También fogoneando, internacionalmente. Claro. Sí, sí, sí. En el mismo septiembre, digamos, pero solo que un 4... Y era por primera vez que en el mundo occidental un confexo marxista accedía o ganaba las elecciones presidenciales. Eso fue en 1970. Pasaron solamente 2 años y después 3 años y después hubo el golpe que llevó, que fue a cargo, claro, que fue a cargo de una persona nefasta que los compañeros del programa anterior tienen un... Igual ya está muerto, así que no le vamos a decir la muerte. De Tercer Mundo Radio, en el programa anterior le desean la muerte a alguien. A mí me gustaría desearle la muerte, ya está muerta, así que Augusto Pinochet, que no descanse en paz, digamos. De última, que no descanse en paz, que creo que no está descansando, así que, bueno, él fue uno de los ¿cómo coroneles. ¿Cómo haría para no descansar en paz ahora? ¿Que las lombrices, digamos, escupan los restos? No, que yo creo que la gente se acuerda mal. Cuando vos te acordás mal de alguien, no descansás en paz, porque todo el mundo está o bardeando. Una cuestión de energía, digamos, ¿no? Sí, yo creo que va por ese lado. Yo también creo en eso. Sí. Yo diría que la muerte lo condena. Que la muerte lo condene, o sí, o lo que exista más allá de la muerte, si existe algo, si no existe, bueno, que lo Total. Condene. No fue solamente con ellos, fue orquestado y planeado también a través de Estados Unidos. O sea, siempre ellos metiéndose en Latinoamérica o donde vean procesos de cambio, procesos de emancipación latinoamericana, también como se metieron en Cuba, como se quisieron meter en muchos lugares, y como se están metiendo hoy, no hay un proceso de cambio, no hay un proceso en Siria, porque eso es porque más necesitan del petróleo, necesitan otra, la economía. Pero podemos decir algunas medidas que implementó este gobierno, que son muy interesantes y son muy buenas, para que se entienda más o menos por qué tantos cambios y por qué por primera vez el pueblo trabajador accedió al poder. La nacionalización de las minerías. Chile es un país que tiene mucho exportación y tiene en los desiertos, desierto de Atacama y más por ahí, se trabaja mucho el cobre. El cobre como su principal producto de industria. Sí. Bueno, y eso fue lo que se hizo primero. Después, algo que es muy importante, que fue la expropiación de más de 2 millones de hectáreas en el marco de la reforma agraria. Hubo una reforma agraria. Me acuerdo que en la batalla de Chile, en la película, hay un momento que se sientan todos los campesinos, se sientan con el patrón o los que son dueños de la tierra y le dicen, acá nosotros te venimos a expropiar tierra, así que danos tierra. Es buenísima. Si pueden ver esa película... Directamente así. Así, sí, así. También, claramente, porque fue una propuesta de este gobierno. Si pueden ver la película, se los recomiendo. Es La Batalla de Chile, 1 y 2, creo que tiene dos partes. Está muy buena. Bueno, también esto... alquileres fijados por ley de 10% del ingreso familiar. Eso que es muy, muy actual también. Estaría bueno que sea de hoy. Con el 10%, el alquiler no podía pasar el 10% de lo que ganaba una familia, del sueldo, digamos. Hoy también, hoy es imposible un alquiler. Más en una ciudad como La Plata. Claro, en una ciudad donde hay una mucha, digamos, hay mucha especulación. Sí. Hay mucha especulación porque el otro día escuchaba en realidad en el programa de Leandro Moretti, que comenzamos esta semana, Baldosa Floja, estaban hablando del CODE, del Código de Ordenamiento Urbano, y la cantidad de edificios que existen en La Plata que no están sin ocupar. Y cada vez en los afueras hay más gente que quiere habitar, o sea, y que tiene más problemas para construir su casa o tener una vivienda digna, digamos. Bueno, una de las leyes que promovió Allende fue esta. Otra, y que es interesante, fue la supresión de todos los aranceles en la sanidad pública. Eso como un punto importante. ¿Cómo sería eso? La sanidad pública, que sea pública realmente, que no haya aranceles porque te cobran, ¿viste? Sí. Esto que te cobran a veces una... Como si es una orden de consulta, bueno, no te la cobraban. Todo público, sí. los medicamentos eran públicos, se daban, no había que pagar nada. Eso me parece una medida. Muy interesante también. Y la última, y que fue una de las que le hizo, que la causó como la consecuencia del golpe de Estado, fue el rechazo a los compromisos con el FMI. El rechazo a los pagos estos de los fondos, que los fondos... Hoy también en Argentina se está discutiendo eso, porque la presidenta de la nación, volvió a plantear el tema de volver a pagar la deuda externa, digamos. Se ha pagado mucho igual, pero otra vez estaba volviendo a charlar de eso. Y bueno, eso era lo que pasaba el 11 de septiembre de 1973. Pero un 11 de septiembre del 2001, estos yanquis tenían lo que se podría decir... Según mucha gente, se llamó un atentado a las Torres Gemelas. Claro. O sea, es lo que mucha gente vio como un atentado. Hay muchas teorías, hay muchas que pueden decir que eso fue como el principio para que Estados Unidos atacara a Irak o atacara todo el Medio Oriente. Como culparse, porque hoy también Al-Qaeda forma parte de las filas de Estados Unidos para invadir Siria. Bueno, eso también pasó. Ayer mucha gente en Facebook, viste, posteaba diferentes cosas. Sí. También pasó el Día del Maestro, por el Civilización o Barbarie, este Sarmiento. El Facundo, que planteó que, bueno, que los que había que educar era de una manera eurocentrista, con ideas y costumbres de Europa, sí, y no de lo territorial, sacando... Sí, el tipo reservado viniendo de Europa, ¿no? Tratando de plantear una civilización a lo que acá se... contaba o pensaba que acá había una barbarie, ¿no? Claro, claro. Y bueno, eran estos, los gauchos y los indios, los malones, que estaban compuestos por gauchos, por indios. Por ahí, de ahí nace el Martín Fierro también, como una crítica, una pequeña crítica, digamos, de ahí. Y bueno, este nos planteaba la dicotomía entre la civilización y la barbarie. ¿Quién eran los bárbaros? Eran los indios, los gauchos. Y bueno, todos los que se acomodaban a la pensamiento eurocentrista. Eurocentrista, formaban parte de la civilización. Bueno, como una mirada también del momento. Sí. Buenos Aires se construyó de esa forma, digamos. Es la ciudad más europea de Latinoamérica, así que también de esa manera. Y bueno, eso era lo que pasaba en todas estas semanas. Pero te tiro dato también de lo que pasó en el Wall Street Center para decir, viste, lo que todas las los heridos que hubo 6.000 heridos y más de 3.000 muertos, lo que se planteaba, viste. Eso de ahí arrancó el ataque de Bush y después, viste, vos viste, yo me acuerdo que en ese momento tenía 2003, 11 años. Claro, era muy joven y después vi cómo bombardeaban Irak, se transmitía en vivo y directo, viste, lo que pasa con la globalización de hoy en día. Eso, claro. O sea, vos podés estar en la guerra de acá, podés mirarlo por internet, hoy más por internet o por la televisión. Y te muestran cosas que a nosotros no nos gusta ver. O sea, la guerra a mí no me gusta ver. Creo que a mayoría de la gente no le gusta la guerra, pero bueno. Hay gobierno, ¿no? Yo estaba viendo. A ver, el bombardeo de Siria se discute en el Parlamento estadounidense, ¿no? Son cosas como que. Claro. Bastante. También tenemos que ver dónde se discuten y hacia dónde van. O sea, claro. En el grupo de los 20 no tuvieron cabida. O sea, no tuvo cabida. Hasta el mismo Papa está hablando de la paz. Sí. El Papa Francisco. Dice, basta de guerras comerciales. Basta de guerras comerciales. Guerras comerciales. Mirá, guerra comercial. Mirá, qué sé yo, viste. También es la iglesia quiere meter bocado en todos hoy en día. Sí. Porque digamos que el Papa Francisco está teniendo un poco de referencia, está avanzando por el lado progresista de lo que sería la iglesia. Y el tipo es un político. Claramente, claramente, decirlo, ¿no? Sí, sí. Hay que decirlo y sí, es claramente un político. Che, igual yo antes de ir al corte y escuchar a Lisandro Vistimuño que tenemos ahí cargado ya, estamos con nuestro invitado, que más allá de colaborador, es nuestro invitado. Totalmente. Porque por su claro. arte. Bien, por su arte, sí, sí. El rap no es un arte. Sí, sí, sí. Equivocado? No, pero yo estoy diciendo por su arte, claro. Preséntate, Luquitas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luca, nombre artístico es Cero. Cero. Y sí. Cero MC. Y nada, viene más que nada por un apodo que me habían puesto antes los pibes, antes de decirme gordo. Te decían Cero. Me decían Cero. Cero. Por cero. Por redondo, claro. Por redondo. Sí, sí. Bien, así bien. Que apropié ese nombre de. O sea, de por sí de chico. Y nada. Bueno, vamos con. Vos improvisás, Luquita. No, o sea. Improvisás y también tenés, digamos, producciones, digamos. Sí, sí, sí. Quiero mostrarle más o menos una letra que compuse junto a compañero, junto a mi hermano también, y una amiga que me hace corista, pero hoy en día no está. Bien. Así que nada, se lo voy a tirar a capela porque esto fue como medio improvisado. Dale. Y dice más o menos así. Mándale fruto. Gente sin comida, mentes corrompidas, son parte de Argentina a pesar de que lo esquivas. Muchos presos de la droga y tú los pones en la mira sin poder mirar que la muerte caza al azar. El mundo le provoca fobia y no los deja respirar en paz. Hacia donde quieres escapar, una voz que desconcertó a este corazón. Las calles adornadas de dolor, comiendo pan con sangre en forma de sudor. Asesinos matan niños sin pudor, entre miserias, mujeres sin educación te venden pasión. Pequeños deformes conviven con la soledad y no lo más abrumador. Un ángel conmovido, me dijo amigo, la música es amor. Muchos se quejan, muchos reclaman aquel don que nadie buscó, que nadie buscó, que nadie buscó. Gente que llora sin la verdad, al cielo abierto no lo pueden mirar. Gastan camino, buscan la paz, lloran maldad en la oscuridad. Es triste, pero creer más imposible, corrupto, que en aquel que creó este mundo. Callan las voces resignadas y solo respiran, respiran, o fingen respirar. Joven graduado preocupado por lo que será. Un diploma no da felicidad, más allá del bienestar. Gente desde la ventana de una oficina se quiere arrojar. Muertes en las rutas causa del estrés fatal. ¿Qué me pasará si me revelo a la religión que no quise heredar? Gente llora delante de un pedazo de yeso que no vale ni dos rezos. Gente llora delante de un pedazo de madera que alguna vez fue un simple tronco olvidado en la vereda. Gente, si busca la paz, por favor no ceda, no ceda. Gente que llora sin la verdad, al cielo abierto no lo pueden mirar. Gastan camino, buscan la paz, lloran maldad en la oscuridad. Mesera, sirvo otra copa, que quiero nuevas penas para olvidar las viejas. La gente crea celda y los vicios son las rejas, sin queja. Hoy dejar el cigarrillo es imposible, tal vez lo piense cuando sea irreversible. Legógica y ajeno, gente inspira esperanza más allá de lo imposible. El mundo no solo es tu realidad visible, somos peces atrapados por una terrible corriente. Tú decides, no crees callejones en tu mente, es corriciente. No vivas de lo que comenten, sonríes delante de lo que des en tu muerte. Soy un ejemplo vivo de que nada es imposible para alguien decidido, porque he sudado gota de sangre por cambiar mi destino, mi destino, mi destino. Aplausos para Lucas, muy bien. Muy bravo. ¿Cómo se llama el tema? Mi gente es tu gente. Mi gente es tu gente, buenísimo. Sí. Cero en sí. Sí. Cero en sí. Cero en sí es mi gente es tu gente. Bueno, ese es solo un tema. Vamos a seguir escuchando más. Sí, obvio. Nos quedan un poquito más. Ahora vamos a la tanda y vamos con un temita también para seguir en este. Totalmente. Que se llama Traje de Dios, de Lisandro Aristimuño, del disco Mundo Anfibio. Mundo Anfibio. Del lado tuyo hablan de mí. Del lado mío hablan de vos. Sería muy bueno que salgas de ahí. Teniendo en cuenta un poco el reloj. De noche el buitre sigue el ratón. El mediodía no tiene fin. Afilando los dientes de vi. Envuelto en tu traje de Dios. Quizás ya nunca se abra el telón. Quizás se emborrachó tu jardín. Es raro escucharte feliz. Gritando la palabra perdón. Señor, usted depende de mí. La señoría blanca del rock. A ver si te animas a seguir. Poniéndole tus ojos al sol. Hola Matías. Hola. Soy Belén, la vecina de la otra cuadra. Están anunciando alerta meteorológica, así que avísele al resto, como habíamos quedado, y vengan para acá. Bueno, ahora aviso y vamos para allá. Muy bien, los espero acá. Ya tenemos el agua y los alimentos no perecederos, por las dudas. Muy bien, muy bien. Corto la luz en mi casa y voy. Ernesto lleva la radio para estar informado. Genial, los espero. ¿Puedo llevar a mi gato? Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP,

Después lo tiene la UNITE, que nosotros le decimos los chinos. Después lo tiene la Juventud Evarista, con los que nosotros coordinamos en un proyecto de Ciudad Nueva. Y después llegamos nosotros a la presidencia con ciertas organizaciones de izquierda dando su apoyo dentro de la mesa ejecutiva y también por fuera. La Federación Universitaria y todo lo que tiene que ver es noticia esta semana. ¿Por qué? ¿Me podrías contar qué está pasando? Hay muchas cosas en realidad en esta semana que se van a, que empiezan a discutir. Una de las cosas es el cambio de autoridades, pero también viene marcado y en un contexto de también mesas, charlas, charla de debate. ¿Es así? Sí, hoy se dio inicio a un nuevo congreso de la Federación de Elección de Autoridades de la Federación Universitaria de La Plata. Es un congreso que se hace una vez al año, donde arranca con una marcha que nosotros decimos que no solo es la mística de apertura del congreso, sino que hoy estuvimos en la calle con el reclamo de los compañeros de Naturales y también de Medicina, que vienen llevando una lucha muy grande contra la CONEAU, que es un órgano que acredita las carreras a la Ley de Educación Superior menemista, digamos, y que hay un artículo puntual, que es el 50, que es totalmente restrictivo, que deja fuera muchísimos estudiantes, privilegiando también a las universidades privadas. Y bueno, hoy se salió a la calle bajo la lluvia, digamos, en reclamo de eso, con una perspectiva de seguir una lucha que ya lleva años, toma de facultades y muchísimas instancias de discusión. Ese es como primer punto. El Congreso arrancó con eso, mañana va a seguir con comisiones de debate desde las 2 de la tarde hasta las 7 aproximadamente en la Facultad de Humanidades, donde mientras tanto se va a llevar a cabo la acreditación de los cartones, que los cartones es la forma que se tiene de elegir de las autoridades, que es un coeficiente de lo que sacan las agrupaciones en las elecciones. Y bueno, después de estas cuatro comisiones, donde se va a discutir sobre precarización laboral, sobre la Ley de Educación Superior, sobre el aborto y los derechos humanos, digamos, todas las cuestiones de género, y sobre todo la precarización con los compañeros no docentes. Y con los becados también. Claro, sí, con toda la comunidad educativa, claro. Digamos. Y una comisión más de situación nacional y latinoamericana, donde uno de los puntos centrales es bienes comunes. Bueno. Eso va a ser un poco las discusiones que van a ir rondando durante el día hasta llegar a lo que es la elección de listas, que arranca a las 8 de la tarde en Humanidades. También la idea era hacerlo afuera, pero bueno, vamos a ver si el clima nos acompaña. Sí, ojalá el clima los acompañe, pero se ve que el clima no quiere acompañar porque está complicadísimo, está negro y oscuro. Hay que ver. Hay que ver, claro. Pero yendo a lo más concreto y yendo a lo que serían las elecciones de autoridades, me gustaría saber ahí un poquito cómo viene el armado, cómo viene tu agrupación, digamos, nuestra agrupación, también nos incluimos todos, la COPA, en la presidencia, si tiene posibilidades nuevamente de ser presidencia o cómo viene ese armado, digamos. Bien. Por lo general, todos los años hay tres listas grandes, digamos, una encabezada por la derecha más rancia de la facultad, la Franja Morada, el PRO, los cartones del MOI que se venden al mejor postor. Y el otra. ¿Qué es el MOI? El MOI es el Centro de Estudiantes de Odontología, que tiene 6 cartones. Que lo venden así literalmente. Sí, se sí, venden, sí. Se pagan, el claro. Que los quiere, los tienes. Sí, es eso. Eso es lo que nosotros decimos que no es un gremio de los estudiantes, no. Claramente. Bueno, después está la lista que presenta el kirchnerismo, que a veces suele ir unificado cuando cierra hacia lo interno, si no va con diferentes listas. El kirchnerismo viene de una fuga paralela, debilitado en ese sentido, digamos, por sus propias diferencias internas hacia la conducción de ese espacio, pero nunca sabemos, siempre que tienen alguna posibilidad de acceder a un cargo, se unifican, es un movimiento amplio. Y después un tercer grupo fuerte, encabezados por nosotros, por el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, como la presidencia actual, digamos, acompañados de diferentes organizaciones de izquierda y centroizquierda, digamos, y que en este año se propone algo que yo considero superador, que es invitar y convidar a la Federación Universitaria de La Plata a todas las organizaciones de izquierda que tienen centros de estudiantes hoy por hoy. Venimos de una avanzada de la izquierda el año pasado, el Partido Obrero, la Juventud Evarista encontraron nuevos centros, la UNITE también, y bueno, venimos un poco de ese proceso con la idea de masificar el frente de conducción para que sea una federación aún más legítima, con 8 centros de estudiantes nucleados adentro y que podamos discutir entre todos la direccionalidad, ¿no?, del movimiento estudiantil. Muy bien, muy interesante. Otra cosita y como última pregunta, que es la, digamos, ¿qué proyección se ven hacia adelante, hacia futuro? Han luchado, bueno, por lo que es el albergue universitario, por lo que es el boleto que se consiguió. Ahora, ¿qué reivindicaciones concretas hay hacia el futuro o qué vienen planteando, qué ejes vienen planteando de discusión, digamos? Bueno, ya dentro de una semana y media tenemos una marcha federal al Ministerio de Educación en Capital Federal, pidiendo esto, la derogación del punto 50 de la Ley de Educación Superior y llevando un pliego de reivindicaciones que tienen que ver con problemas de la comunidad educativa en su conjunto, como es la intención de que salga un boleto educativo que sea para docentes, no docentes y estudiantes, digamos, y un par de propuestas que las trabajamos junto a la CONAU Histórica y a otras federaciones combativas, somos 7 en el país, intentando coordinar y compartiendo también un espacio en la FUA, en la Federación Universitaria Argentina, la Secretaría de Extensión, y bueno, vamos en ese camino. La idea es poder profundizar el trabajo sobre precarización laboral, que este año se vino dando, pero bueno, las inundaciones medio que nos cambiaron también el panorama, porque tuvimos que salir con interfacultades a, como gremio, poder estar acompañando al pueblo platense, pero la idea es volver a algunos ejes más reivindicativos, que nosotros les decimos el ABC, albergue, boleto y comedor, como también agregar, ¿no?, ejes que vayan más allá de lo universitario, sobre todo también por la recuperación de SUTEBA y otros gremios combativos que nos amplían la posibilidad de empezar a trabajar más de conjunto en la zona. Sí, y en contexto que el año que viene se elige el nuevo rector, ¿no? Sí. No sé si te enteraste, hoy salió una nota, te lo comento, salió una nota que Tauber fue señalado como persona grata o personaje a favor de la educación pública. No sé, te lo tiro para que después los analices. Pero esto en contexto también, es muy importante la elección de autoridades a lo que va a pasar el 2014. Exactamente, sí, se define mucho mañana en relación a eso y también a las elecciones estudiantiles de principios de noviembre. Nuestra idea es llegar todas las fuerzas de izquierda juntas a la elección de autoridades y volver mañana una vez más a declararnos independientes de las autoridades de la universidad, como en cada congreso de federación a los que logramos la presidencia. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Larita. Me sale Laurita, no sé. No sé por qué me sabe Laurita. Y siempre digo Larita. Qué raro que no me dijiste Clarita, en todo caso, que es la presidenta. Larita Aure, que es miembro de la presidencia de la Federación Universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros. ¿Nos vamos al corte con música? Sí. ¿Con qué nos vamos, Germán? Y nos vamos con Mano Negra, un tema muy conocido, Mala Vida. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. de Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino, jueves de 22 a 23. ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡No violencia! ¡Juego de manos, juego de manos! ¡Uy, alguien acá no tiene manos! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy! ¡Yarará! ¡Anda para allá! ¡Ah, lo salvé! Yo estaba allá y escuché ¡ah! Y corrí, chucu, chucu, chucu. Entonces los vi y dije ¡cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con la viborita! ¡Cuidado con la viborita! ¡Cuidado con la viborita! ¡Cuidado que te va a picar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, visita, visita! ¡Bueno, pero no me gritas! ¡Yo no grito! ¿Quién te grita? ¡Vos gritas! ¡Ay, es que no me conozco la voz! Acá no hablas con nadie. Siempre solo acá te volvés loco, ¿eh? ¿Eh? Bueno, tranquilo. No, tranquilo no. Acá todo rápido. Si no te comen los caranchos. ¡Guarda con el carancho! ¡Ja! ¡Chiste, chiste! Me encantan los chistes. Pero solito no me río. Me adivino los finales. ¿Cómo se llaman? Yo soy el Tucu. ¿El? Tucu. Tucu. El Tucu. Tucu sin él. El Tucu. Me gusta porque suena así, medio exótico, como El Hassan o Al Sharif o... ¡Alfredo! ¡Sí! El Tucu. Ese soy yo. ¡Ay, me lo puedo quedar! No, no es una mascota. Sí, ¿pasó por acá una mala herida en una pata? Sí, vino. Y yo ya la curé y la largué. Y le dije, ¡guarda con el Puma! Antes de su casamiento. ¿La Mara se casó? No, la casó un Puma. ¡Chiste, chiste! ¡Qué lindo, visita! ¿Se puede hablar? Me gusta hablar. No digas. Bueno, si la Mara está curada, es hora de volver. ¡Jamás saldrán de aquí! Chau, chau, adiós. No, no se vaya, no se vaya, un ratito nomás. No, no podemos, lo que pasa es... Ay, amargo, amargo, no soy amargo. Bueno, está bien, nos vamos mañana. Los peques siguieron a su nuevo amiguito, creyendo que su misión de ayudar había concluido. Pero esta historia continuará. Eso que escuchaban ahí, después del tema de Manu Chao, de Mano Negra en realidad, esos son los peques, y es en base y viene a que nosotros en el programa pasado estamos empezando una campaña en contra de los de Disney, digamos, de los videos, de lo que hace Disney, de los personajes, porque la semana pasada hablamos de Aviones, esta película que trata de un avión fumigador. Y nosotros queremos que no vean más Disney porque envenena mente, envenena cerebros. Entonces te recomendamos Los Peques, que son de la Patagonia, nacieron en el 2001 y tienen ahí una visión ecológica y una visión también de amistad, solidaridad. Si lo quieren ver, los recomendamos, están muy buenos. Bueno, esa como una recomendación chiquita. Lo escuchamos ahí, acá se reían los chicos. Chicho es un grosso. Chicho es un grosso, sí. Bueno. Dejá de mandarle un saludo a... nuestro amigo José Berterreix. Un saludazo, un abrazo. Nos está escuchando desde La Barría. Saludo. Así que un saludo. Gracias, gracias que nos esté escuchando. Gracias. Un saludo. Bueno, Lucas, Cero en sí, vamos con otro temita. ¿Tenés Sí, algo para los pueblos originarios, que fue escrito por, bueno, dos compositores amigos. Y habla más que nada de los COM y lo que pasa hoy en día en América Latina con los pueblos originarios. Así como en Perú, así como en Bolivia, en Chile. Bueno, acá en Argentina tenemos, Argentina también, sí. Tenemos a los COM, también tenemos varias raíces también de comunidad. Pero bueno, vamos con esto que se llama Fuerza de Voluntad. Que dice, sé muy bien que nuestro pasado fue atroz, pero soy hijo del sol que a mi tribu da calor. Pero no estamos solos porque hoy hablo por todos, buscando el modo de seguir mi camino. Sin fin y sin destinos, mis manos fueron hechas para empuñar un arco y una flecha entre las líneas estrechas de esta vida. Una cultura casi dada por perdida que no olvida las heridas de una pesadilla. Que golpea la otra mejilla, pero en el horizonte brilla la esperanza. Alzando mi puño al viento, una lanza, en honor a los que paz descansan. Hablo de mi barrio, del orgullo de mi gente, de hacer escultura de barro. Este es el suelo que piso porque la Pacha sí lo quiso. Sé que mi comunidad es mi paraíso. contando el pesado pasado de nuestra historia, que nunca fue pisado ni olvidado, la historia que nos sigue marcando como el centro de este marco donde estamos presentes. Para mucho ausente, seguiremos luchando por nuestra cultura, desatándonos de estas ataduras, porque muchos no quieren ver brillar al hombre originario, al hombre com que camina en este barrio. Hermano, tomémonos de la mano para luchar por un futuro no muy lejano. Sin bajar los brazos, seguiremos sin descanso. Com Yalakpi con humildad, hospedada en esta gran ciudad, somos el ejemplo a seguir de nuestros niños. Aunque tropecemos en el camino, sé que con fe seguiremos de pie. Sí, señor, de pie. Esta es mi historia y lo llevo en la memoria. Sé que mi corazón es más que gloria. Esta es mi cultura, Comlec. Escribo frases con todo el quillacté. Siempre respeté al ateo y al creyente. Mi creador es mi confidente. Sé que mi voz se expande entre la gente. En esta sociedad siembro paz y amistad. Yo nunca dejaré de amar a mi comunidad. A mi comunidad. Grande, Lucas, muy bueno. Buena. Buenísimo. Sí. Antes de irnos, porque te queda un temita más que lo vamos a hacer. Una improvisación más. Claro, una improvisación esto, más. Sí, esto va más. ¿Lo que viene improvisación o no? Lo que viene es improvisación. Es freestyle, claro. Es freestyler y desde acá, de Radio Nauta. Ah, bien. Qué bien. Mirá. Bueno, antes que nada, ya nos vamos a empezar a despedir. Dale. Y vamos a decir quién era el autor del poema que leímos al principio, que era sí, me encanta. América Insurrecta. El autor es Pablo Neruda. Conocido por nosotros, y también lo queríamos meter en contexto de esta semana de lo que fue el golpe de Chile, y también para recordarlo porque también es muy buen autor. Un gran poeta de amor. Un gran poeta de amor, sí. No sé, vengo escuchando muchas cosas de amor. No sé qué está pasando, sí, últimamente. Bueno. Debe ser la primavera que me pone así. Sí, obvio. Bueno. Y ahora vas a escuchar mi gran amor, el rap. Mira, y el Faca Pérez también nos manda saludos, que gracias. Está escuchando también. En realidad me está bardeando por ir. Bien. Es como un saludo. Es como un saludo. Bueno, entonces nos despedimos. Agradecemos a Fernando Gómez, que nos estuvo acompañando hoy. Gracias, Gómez. A Germán. Jeremy. Y a Lucas también, que estuvieron haciendo el apoyo acá en este nuevo programa de Goyenecha Tarantino. Nos escuchamos la semana que viene, pero antes nos vamos con Luquita y este tema. Dale, yo me despido con esto, que es un puro freestyle y es rap amor. Yeah. Como Pablo Neruda, yo sueño con las estrellas. Sueño con el rap que me llena de tantos momentos alegres. Es la primavera la que me hace nacer. Es la primavera que me enseña a crecer, a no temer en esta tierra. Hoy hago rap porque es mi manera. Así mira cómo me enfrento a la vida. Mira que esto está improvisando. Acá con el Sherman, mira cómo este pibe germina todo lo que va haciendo. En esta mente inquieta, hoy le canto al rap pasión, al rap amor. Hoy le canto a mi pasión, a mi noción. Mira que la convicción me llevó a este momento. El micrófono es mi gran talento. Hoy lo demuestro como Pablo de Neruda, a través de un escrito. Así sigo escribiendo a sola con el micro. Mira, una lapicera y un tintero me da manera para que yo vuele en alto vuelo. Soy un pájaro perdido en esta tierra. Pero mira cómo este pibe no se queda. Acá desprendo las alas, aprendo a volar con mis hermanos. Mira cómo estoy llevando esta sangre pura dentro mío. Esto es improvisado y estoy matando con el tiempo porque la base es media lenta. Y es mi rap pasión, es mi rap amor. Es la realidad de esta gran voz. Es mi rap pasión, es mi gran amor. Es la realidad de esta gran voz. Este es mi show y así yo lo propongo. Mira cómo vengo y te dejo absorto, tonto. Mira cómo este pibe improvisa. Hoy le doy gracias a Fer Gómez por tirarme esta pista. Mira cómo este pibe la analiza y así la juega. Hago carambola en esta tierra. Un celular gris puede que esté sonando. No, mentira, era algo que estaba vibrando en mi cabeza. Este pibe otra vez encontró la pieza de este rompecabezas y no se queda. Mira que no hago alarde, solamente estoy acá conectado sobre este cable. Así vuelo al rap pasión. Este es mi consuelo porque este es mi amor. La improvisación yo la armo. Mira cómo este pibe ya está tirando todo su descargo. Acá yo no descanso, solamente me siento en la mesa, rodeado de papel y una gran lapicera que me enseña a volar. Una gran lapicera que me quiere demostrar lo que por dentro es muy bella. Tiene tinta azul y es lo mejor que me pudo pasar. De esta manera yo me estoy despidiendo. Gracias a este programa que me está dando el talento. Mira que voy tan lento, pero mira cómo vengo. Soy el cero, soy sincero y soy redondo. Pero mira cómo en esto no me hundo. Así vengo, intervengo. Mira que mi programa se llama Intervención Improvisada. Este pibe la pisa y hace escalada sobre tu escala. Mira cómo este pibe juega, porque es el rapación, es mi amor, es el grapación, es lo que yo doy. Sobre una lapicera, este pibe no se queda. Hoy la juego en el rap porque es mi manera, mi bandera, Latinoamérica unida. Es por eso que este pibe le da cobertura, coyuntura. Este pibe no se queda atrás de una escritura. Así voy volando, así voy creciendo. Gracias por este programa que me está abriendo las puertas a llegar a esto lo que estoy sintiendo. Gracias a ustedes por el apoyo y el aliento. Rap. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23.